de contigo. Por esa mujer sobre un destino a nuestro trago amigo. Síguele, síguele, sigue, sigue rodando. Que yo te estoy mirando. Síguele, síguele, sigue, sigue rodando. Que yo te estoy mirando. Bola blanca, ten cuidado con el morocho. Piénsalo dos veces. Soy la bola 8. Bola blanca, ten cuidado con el morocho. Piénsalo dos veces. Soy la bola 8. Te lo advierto, lo menos que te lo digo. Muchacha, estás a punto de caer dentro de esa bucha. Que jugaste con todo, pero conmigo no lo intentes. Porque esta bola 8 es muy diferente. Pues que piensas, nena, tú quieres jugar conmigo. No te das cuenta, mi negra, no quiero nada contigo. Vete por donde viniste, sigue tu camino. No vas a lograr siquiera que yo sea tu amigo. Quieres pasar por mi lado, pero a mí me resbala. No soy pa' perder el tiempo con mujeres malas. Te tiras y rebotas en mí, siendo tan guapa pues lo siento. Nena, caíste en tu propia trampa. Te lo digo, te lo advierto, no me enojes. Muchacha, estás a punto de caer dentro de esa muchacha. Jugaste con todo, pero conmigo no lo intentes. Porque esta bola 8 es muy diferente. Piénsalo dos veces. Soy la bola 8. Bola blanca, ten cuidado con el morocho. Piénsalo dos veces. Soy la bola 8.